oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Comenzamos el programa que se llama Oíd Mortales. Bien, como ustedes escucharán y verán, no empezamos el programa como todos los lunes. Mi compañera Cristina Varela en unos minutitos ya va a estar aquí con nosotros en el programa. Saben que este programa lo transmitimos por La Retaguardia y AM690 en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, y lo pueden volver a escuchar martes a las 12 y los sábados a las 13 horas aquí por La Retaguardia. Y si no, lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 y por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y si nos quieren ver por el canal de YouTube de La Retaguardia por streaming, lo pueden hacer entrando a La Retaguardia Radio y allí van a poder vernos. Vamos a esperar unos minutitos a nuestra compañera Cristina, pero les voy adelantando. Vamos a tener una entrevista con Daniel Basaldúa. No sé si ustedes recuerdan, en este programa lo hemos tocado, el caso de Cecilia Basaldúa, su hija, que fue desaparecida y luego encontrada muerta, asesinada en Capilla del Monte, y justamente el día 7 pasado de este mes Cecilia hubiera cumplido 42 años. Y vamos a hablar con Daniel, como dije, para ver cómo sigue la causa, porque obviamente no hay ningún culpable. El único culpable que habían encontrado hace unos años, esto fue para época de pandemia, era un pobre pibe, un pobre chico muy humilde del campo. Se lo habían hecho cargar a él el asesinato, y en un juicio allí, en ese sentido bastante bueno, fue absuelto porque no le habían podido encontrar absolutamente nada. El tema es que los asesinos todavía siguen libres. Bueno, aquí la tenemos a Cristina Varela. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Perdón los minutos de demora, pero bueno, cuestiones laborales, nada. Yo creí que no ibas a entrar porque no querías encontrarte con Nachito, pero bueno. No sé. Sí, por favor. Aparte, Nachito se vistió para la ocasión. Imagínate, iba a quedar vestido sin acá alguien para que lo celebre y lo felicite, imagínate. No se le iba a perder. No, está muy bien. Alguna vez les toca una alegría. A ver, si el padre no le da una alegría al hijo, ¿a quién le vamos a dar una alegría? Hay que darle una alegría cada tanto. Eso de la paternidad está por verse, porque los bosteros se disputan la paternidad diciendo que son ellos los padres, pero bueno. Sí, también la discutimos con San Lorenzo, ¿no? No. River con San Lorenzo son nuestros padres totalmente. Bien, o sea que tiramos la camiseta y ustedes ya perdieron, digamos. Sí, más o menos. En cambio, con Boca tiramos nosotros la camiseta y ellos pierden. Es así. Bien, o sea, toman revancha por sus hijos. Y sí, equilibramos un poco. ¿Qué va a ser? Y bueno, nada, fue Yo no miro los partidos habitualmente porque me ponen muy nerviosa, pero era algo que estaba ya desde de entrada esperable que tenía que ser así. El problema hubiera sido si hubiera sido al revés. Si No llegaban sé. a perder, A tienen ver. un muerto que los está ayudando, uno que es casi Dios que también los está ayudando, porque a ver, en Nápoles no solamente hablan de los milagros del Diego, a veces también hay milagros acá, ¿sí? Y es otro que empuja desde arriba. Y bueno, contra las fuerzas del cielo es muy difícil de luchar, Yo ¿sí? diría que dejemos que el boquense dé su opinión del partido, me parece, ¿no? No sé si vos querés, Nacho, hacer un comentario, cómo fue el partido ayer, cómo lo viste. ¿Qué Eso sí, tal? pareciera camiseta nueva, eso sí, nunca se lo había Es visto. camiseta nueva, es como ¿Viste? un Qué olfato autorregalo, el mío, qué olfato. un Subieron los... autorregalo. Autorregalo por tanto sufrimiento. Bueno, primero que nada, Bien, gracias por muy dejarme bien. comentar acá esto con ustedes. Les voy a ser sincero, no vi el partido. No lo vi. Ah. Me fui a caminar al Parque Centenario Otro que y... dijo, no quiero sufrir. No, no, no, no, no. Y lo único que supe fue cuando se hicieron los goles, que veía gritar a la Los gente gritos. y era gente de Boca, así que bueno, me quedé un poco más tranquilo. Pero Claro. no, coincido con lo que comentaba Cristina un poco recién. Y menos mal que, bueno, para los hinchas de Boca se dio así, porque si era al revés también era una muerte absoluta hasta fin de año y hasta el año que viene. Sí. Pero yo igual tengo fe de que a River le va a empezar a ir un poco mejor. Vamos a ver cómo viene el Eso partido. no hace falta de tener fe, es una cuestión natural de los ciclos. De saber Sí, nada jugar. más. También, Nada también. más. Es No, una cuestión yo, natural bueno, de los ciclos. como El ni tema la es cuándo de... en el ciclo le toque a San Lorenzo, eso. Ese es También. el problema. Ni como la de River, ni como el de Boca. ¿Vieron el partido? Yo sí lo vi. Claro. Y puedo decir que el primer tiempo River jugó, dentro de todo, bastante parejo, ¿eh? Le hizo un poco de partido, pero en el segundo tiempo, no, yo creo que no sabían dónde estaban parados, le hicieron dos goles, le podían haber hecho cuatro más. La defensa de River no sabía dónde estaba. Armani le sacó varios tiros. Un penal que le cobraron a favor de Boca y después se lo anularon. No había, para mí no había sido penal de Armani. Pero bueno, el VAR dijo que no. O sea que ahí ya se salvó de un gol más. Sí, fue un partido muy desequilibrado a favor de Boca, por lo menos todo el segundo tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo siguen. Queda una fecha más. Queda una Hay fecha. cosas para definirse y después está el reducido, que bueno, ¿quién te dice si River llega a la final y gana? No hay que Sí, descartarlo. no. No hay que descartar nada, Luis. Nunca se. Escúchame, salió Platense campeón. ¿Qué cosa podemos descartar? Mira, Yo, como hincha de Platense. Platense campeón. ¿Qué otra cosa más? Ya para este año es suficiente. Hoy un hincha de River, que es un muchacho que es el mozo del bar donde voy todos los días a tomar un café a la mañana, que es de River, me dijo: armamos un equipo acá en la pizzería y le ganamos a River. Así están, pero bueno. Bueno, Cris, Bueno. yo ya anuncié la primera entrevista que vamos a tener. Bien. No sé si vos creo que tenías también algo para comentar de actividades que Sí, tuviste vamos a hablar. haciendo Yo también. había quedado en que iba a comentarles las jornadas del Hospital Pirovano, que fueron las mejores jornadas de mi vida. Tengo que decirlo, después les voy a contar por qué. Bueno. Para mí es una jornada histórica la que sucedió en el Hospital Pirovano la semana pasada. Y vos tenías también un evento, no sé si comentaste, al No. cual asististe durante 3 días, y que fue parte de la ayuda que tuvo Boca, porque a mí los influjos de Puede los ser. muertos. Puede ser. Después quizás si nos queda tiempo vamos a hablar un poco sobre eso. Pero el jueves, viernes y sábado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se realizó el Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona. Primer Bueno. congreso, primer Sí, congreso. Congreso, sí, el primero. Donde se abordó Maradona, no como jugador de fútbol, porque hay que decirlo, en ninguna de las mesas que se conformaron en esos 3 días, digo que fue imposible poder participar en todas las mesas porque en el mismo horario, por ahí había tres mesas o cuatro mesas y uno tenía que estar en una sola. Claro. Y se perdían las otras, pero una más interesante que la otra, donde se abordó el tema de la identidad nacional y la malvinización, Diego con la universidad pública, después Diego en los ámbitos educativos, la patria y Maradona. Una que yo tengo un par de audios que esperemos poder escucharlos, El camino del Diego, de Fiorito a Paternal, que explica uno de sus amigos de toda la vida, el Goyo Carrizo, que era compañero de Diego desde los 9 años, los Cebollita. En realidad él cuenta que estaban juntos de los 6 años que fueron a la primaria, ¿no? Y también después, entre otros de los que participé, fue el último día, una presentación de unos libros sobre Maradona, y uno de ellos es El rey de Fiorito, crónicas políticas y sociales de la vida de Diego Maradona. Ahí lo presentó nuestro compañero Agustín Lecce, secretario general del CIPREVA, y Alejandro Wall, también nuestro compañero, que junto con Ezequiel Fernández Moore y Brugo fueron los compiladores de 11 periodistas que cada uno de ellos escribieron algo, y están compiladas en la Rey del Fiorito, El Rey de Fiorito, sobre Diego en distintos aspectos de su vida, ¿no? Abarca desde cuando era joven en Argentinos Juniors hasta una compañera periodista que cubría y que cubre Casa de Gobierno y estuvo allí el día que Maradona murió, y ella fue una de las que presenció el velorio de Maradona que se hizo en Casa de Gobierno, ¿no? Bien. Otra periodista, Marcela Mora y Araujo, escribió sobre ella misma, lo definió quizá como la peor etapa de Maradona, que fue en la época del menemismo y su amistad con Menem, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy interesante, así que vamos a ver si podemos ir avanzando. Yo diría que vayamos ya a la pauta, ¿te parece? Ya se va a empezar a conectar Sí, nuestro aunque grupo. sea la pauta solamente, porque si se conecta el tema musical lo dejamos para después, ¿sí? Perfecto, sí. Avante entonces. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Y creo que ya está nuestro entrevistado en línea, Luis. Sí, como habíamos comentado al inicio del programa, estamos con Daniel Basaldúa. Daniel es el papá de Cecilia Basaldúa, una chica mochilera, una chica que andaba recorriendo Argentina y América, y que había recalado en Capilla del Monte justo en la época de pandemia. Nosotros lo comentábamos. Bueno, allí, como todo lo que pasó en época de pandemia, la policía con quien andaba en la calle no le preguntaba ni le importaba nada, o los metía presos, o los reprimía, o los echaba y los corría. Algo de eso le pasó a Cecilia y bueno, fue a parar a una casa donde se sabe que entró, pero nunca más se la vio salir. Daniel, buenas noches. Luis y Cristina te saludamos. ¿Cómo estás? Estás muteado, Daniel. No te escuchamos. A ver. Bueno, vamos a esperar que pueda Daniel restablecer el audio para Sí, poder conversar sigue contigo. muteado, qué pena. Sí, sí, A ver sí. si puede. Lo que pasa es que a veces desde el teléfono es más difícil desmutearse. Si no, lo podemos hacer por teléfono. Te llamamos, Daniel, si te parece. A ver. ¿Vos nos estás Bueno, escuchando a nosotros? ¿Nos escuchás? No, no te escuchamos nosotros. yo le leo los labios y dijo, sí, los escucho perfecto. Bueno. Pero te leí los labios, Daniel. Bueno. Igual hasta que veamos que lo No, podemos no se puede. resolver, le comento a nuestros oyentes que justamente el día viernes creo que fue, me mandó un mensajito con un audio y un video, porque justamente el día 7 Cecilia hubiera cumplido 42 años, ¿no? Perdón, la ayuda que nos da nuestro compañero operador es que tiene que tener un mic, darse cuenta que hay un microfonito en algún lugar y tocar ahí, como para desmutearse. A ver, si en la pantalla vos lo encontrás, Daniel, te desmutearías. A ver, Bueno, me parece que lo mejor va a ser que te llamemos por teléfono, Daniel, así podemos. sí. Yo te paso ahora el teléfono y te llamamos por ahí, si no podemos Y mientras comunicar. tanto, Nacho, si querés, mientras logramos enganchar de vuelta la comunicación con Daniel, digamos, dejemos un temita musical. Así vamos ganando tiempo, ¿sí? A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. Bueno, este tema está a propósito. Empieza diciendo, a veces gano, a veces no. O sea, más clarito, Mambrú, época de Matusalem, es así. Bien, vamos entonces, Luis, a ver si podemos a través del teléfono conectarnos con Daniel. Sí, tenemos retorno, Nachito. Bueno, allí estamos entonces. Ahora sí nos escuchás, Daniel. Buenas noches. Sí, buenas noches Luis, buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, yo comentaba que el otro día, creo que fue el jueves o el viernes, que vos mandaste un videíto recordando que el día 7 hubiera cumplido 42 años Cecilia. Y Sí. bueno, nada, me puse en contacto para que por ahí nos puedas informar, además de, bueno, el recordatorio de Cecilia, si tenés alguna noticia sobre la causa, cómo sigue, porque como decía yo, había habido un culpable que terminó siendo inocente porque lo absolvieron porque no tenía ninguna prueba contra él, pero los asesinos siguen estando libres. Sí. En el juicio se comprobó que Lucas Bustos era un perejil. Y bueno, empezó todo en la Foja Cero,

la verdad que sí. Seguro. Bueno, Luis, muchas gracias y saludo a la audiencia y a tu compañero. Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Cris, duro. Sí, durísimo, ¿no? Estas notas a uno... Sí, yo cuando me enteré hoy, porque él me había llamado y yo no pude atenderlo el jueves, creo que fue el viernes, y hoy pudimos hablar un poco sobre el tema, y cuando me dijo que había desaparecido el cuerpo, que se lo habían llevado, ¿cómo puede ser que a los directos involucrados, a los padres y a la madre, no les avisen que vamos a hacer tal cosa con el cuerpo? Es una cosa loca. No, no, es que si desapareció el cuerpo, no le van a avisar. Sí, pero... Parece que justamente... Porque con estamos... ¿Qué pez gordo está metido en esto para llegar, bueno, policía, a semejante... Mainardi, que es un tipo, un pez gordo de ahí, de Capilla del Monte, que lo conocen todos como traficante y demás, que después se fue a vivir a Rosario, no creo que haya vuelto. Yo hoy hablé con una compañera, colega de Capilla del Monte, donde justamente cuando llevamos todo este caso, cuando fue el juicio, teníamos contacto. Bueno, ellos también ahora están moviéndose. Creo que hay un grupo que trabajó en esclarecimiento del caso, ahí en compañeras, mujeres, fundamentalmente, donde bueno, van a dar a conocer con un comunicado todo lo que está pasando. Y sí, hay que darle difusión para que por lo menos sepan. La impunidad es tan grande que te está diciendo que habló con el ministro de Justicia de Córdoba. Y sí, pero estos peces se deben mover a una altura... Sí, sí, claro, obvio. Bueno, Nacho, vamos a ir a un próximo tema musical y si hubiera que poner otra pauta, vamos a cumplir como corresponde, ¿sí? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, de un ser de luz desaparecer. Me voy a desaparecer. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar. Cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario acostumbrados a... Y a pedido del señor Luis Angio, estamos escuchando, o estuvimos escuchando, a Milo J. con Silvio Rodríguez en Luciérnagas. Luis me dijo, ¿lo escuchaste a este pibe, Milo J? Y yo le dije, escuché el nombre, pero no sé muy bien de quién se trata. Milo J se llama Camilo Joaquín Villarruel. Es cantante, compositor argentino, tiene 19 años. Bueno, ha tenido algunas canciones como que lo han reconocido y se viralizaron, como es ahora, ¿sí? Pero ha dado así como una pequeña vuelta, ¿no? A lo que se esperaba de lo que él venía haciendo. Así que bueno, Luisito, para que sea feliz y estés contento, ahí lo tenemos a Milo J. ¿Sí? Yo ya lo pasé la semana pasada, creo que fue, lo pasé en otras voces, otras propuestas también. Ajá. Sí, bien. Sí, me gustó mucho. Bien, así que bueno, ahí tenemos a Milo J, que es un poco más conocido. Bueno, contame qué pasó en el Pirovano. En el Pirovano se hicieron las jornadas, como todos los años, del Hospital Pirovano, en donde se presentan más de, qué sé yo, 200 trabajos, trabajos generales, trabajos a premio, hay distintas charlas. Se habló mucho del tema de la situación de residencia y estas situaciones en donde los residentes y las residentes muestran dificultades para poder seguir adelante con la residencia y con problemas serios en cuanto a alteraciones en su salud mental, digamos, ¿sí? O sea, suicidio de residentes, que hemos alguna vez conversado, maltrato, del cual se quejan los residentes y las residentas. Muy interesante. Y muy a cargo, de, en este caso, de la directora de capacitación del gobierno de la ciudad, la doctora Andrea Andreacchio, que le puso nombre y apellido a todo esto y que dijo, se acabaron algunas cosas como, por ejemplo, un jefe antiguo le dice a un residente, bueno, querido, tenés que pagar el derecho de piso. Vos sabés, en mi época, las cosas que nos hacían, como si esto habilitara el maltrato, ¿no? La cosa verticalista, en fin, cuestiones que ya tienen que quedar en otro espacio. En el marco de estas jornadas se presentaron cuatro trabajos que se presentaron a premio. El premio mayor de las jornadas es el premio científico Dr. Ignacio Pirovano. Tres trabajos dirigidos por médicos del hospital, amorosos, amorosas, médicos y médicas, y un trabajo por primera vez presentado por el Servicio de Fonobiología acerca de, el, digamos, entre comillas, el descubrimiento de que buscando en las mamás que traen a sus bebés para hacer los estudios en donde se puede detectar la audición de un niño recién nacido, y se ven los factores de riesgo, ¿no? Las cuestiones que le pasan, detectan que la mayoría de los factores, o sea, habiendo ubicado los factores de riesgo, la mayoría de los factores cae en uno, que es el de la sífilis. O sea, que hoy por hoy seguimos teniendo un aumento en el número de casos de sífilis, así como en algún otro trabajo también se presentó el aumento de los casos de tuberculosis. Dos enfermedades típicas de la pobreza. Así es. Sí. Bueno, y este aquí que un jurado externo, o sea que desconoce absolutamente a la gente del hospital y quién hizo el trabajo y demás, premio al grupo de fonobiología. Así que yo estaba contenta como perro con dos colas, como dicen, porque por primera vez el Servicio de Fonobiología obtuvo el premio mayor de una jornada en el Hospital Pirovano, el premio científico Doctor Ignacio Pirovano. Así que saludo a mis compañeras, a Pilar Echeverri, a Josefina Dacol, a Jorgelina Colombo, a Violeta Mackenzie, que conduce la residencia. Y me felicito a mí misma, que soy la jefa de servicio, porque si bien recibí muchas críticas, y eso me halagó mucho, ¿por qué me recibí las críticas? Porque yo no figuraba en el trabajo. ¿No? Y yo siempre fui de la idea que los jefes no hace falta ni que tengan un despacho, ni que figuren en todos los trabajos que presentan toda la gente de sus servicios, si no participan directamente e involucradamente del trabajo. Me parece un abuso. Bueno, luego de recibir algunas críticas, nada, igual a mí ahora tener un premio o no tenerlo, que diga mi nombre o que no lo diga, mi nombre lo lleva implícito, porque yo sé muy bien quién soy y quienes saben quién soy también lo saben. Así que no hay ningún problema. Lo que importa es... Felicitaciones a las chicas que elaboraron y que hicieron este estudio, y bueno, a la jefa, que es la que la lleva por un buen camino. No sé, o por ahí yo la llevo por un mal camino y ellas aprendieron a ir por el que tienen que ir. Es otra opción. también. Por ahora, en ese servicio de fonoaudiología, hay personas que saben escuchar. Pareciera. Y hacen las cosas bien. Pareciera, ojalá. Ojalá que así sea por un tiempo todavía. No queda bueno. Demasiado, pero bueno, por un tiempo todavía ahí estaremos. Así que un viernes en que, cuando uno dice no entraba en mi propio cuerpo, digamos, de la alegría y de la sensación de un reconocimiento desde algún lugar, de decir, bueno, en algún momento, porque si no, en general los trabajos los llevaban siempre los mismos, uno ya dice, ya sabemos quién va a ganar, bueno, como que, y el modelo médico siempre presente, ¿no? También en parte. Así que nada, bueno. Fue una muy buena jornada y quería compartirlo con todos ustedes porque siempre hemos hablado de las jornadas del Hospital Pirovano. Seguro. Bueno, y ahora no Luisito, contame del Congreso Maradoniano, sí, por no favor, nos queda un poquito. Tiempo. Yo lo que quisiera, aunque sea poner el primer audio, no me acuerdo cuánto dura el primer audio, 2 minutos, que es... allí habla, en esta mesa estuvo, como dije, el camino de Diego, de Fiorito a Paternal. Se trabajó todo el tema desde él, los Cebollitas, hasta que él llega a jugar y consagrarse en Argentinos Juniors. Goyo Carrizo era un compañero, ex compañero de él, desde chiquitito. Estuvo también en el panel Guillermo Blanco, periodista, y fue el jefe de prensa de Maradona muchos años. Y estuvo Alberto Pérez, que es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ex dirigente de Argentinos Juniors y es el fundador del Museo Maradona. En este audio que vamos a escuchar, lamentablemente uno no vamos a poder escuchar el otro, vamos a tratar de escucharlo la semana próxima porque de este congreso va a dar para hablar bastante tiempo. Cuenta Goyo la anécdota de cómo llegaron los dos a jugar en los Cebollitas y en las inferiores de Argentinos Juniors. Vamos a escucharlo. El comienzo de toda esta historia fue... Mi papá siempre hacía equipo de chico y en ese entonces teníamos 9 años con Peli. Y anteriormente ya no. Nos conocíamos porque íbamos a la primaria juntos de los 6 años. Y un día hizo un campeonato mi papá de chico donde hubo gente de Argentino o llegado en este caso a Francis, técnico de los Cebollitas, que fue a ver el equipo. Fue a buscar chico a Fiorito, y en ese entonces a Diego le gustaba jugar mucho abajo, jugaba de 6. Y yo jugaba en el medio. Claro, obviamente que el que jugaba un poquito en el medio tenía más opción de criar en el medio. Y le gustó más a mí, bueno. Y después me llevaron a Argentino, donde me probaron a categoría 60 y Franci nos junta a todos los chicos, nos reúne por el entrenamiento y nos agradece por ir a probarnos y dijo que la categoría 60 estaba completa. Me acerqué a mi papá, me estaba cambiando y me dice, papá, ¿quedaste? Y le digo, no. Y me estaba cambiando y siento que me tocan la cabeza y lo miro y la Franci. Entonces Franci me dice, sos el único que va a quedar. Y pasaron 2 semanas, no recuerdo bien, y sentía que algo me hacía falta y en todo momento nosotros éramos como hermanos con Diego, salíamos del colegio, andábamos siempre jugando a la pelota. Y me acerco a Franci y le digo, tengo un amiguito, y me dice Franci, pero es mejor que vos, sí, mucho mejor que yo, y no creía. Y me dice, la categoría 60 ya con vos está completa. Entonces, después le digo a mi papá, papi, si no hago pelusa no voy en mayo. Entonces mi papá fue a hablar con Franci y le dijo que si no venía el compañerito no venía más. Que Franci aceptó eso. Bueno, que lo traiga. Y bueno, así comenzó la historia. Bueno, no está acá, porque está cortado, está editado, pero en el medio de esta parte que cuenta, se quiebra y se pone a llorar cuando cuenta esta historia. No, aparte, esa amistad, ¿no? Decir, no, si no viene mi amigo, yo no juego. Claro, después hay otra anécdota donde cuenta que ellos, a los 8, 9 años, que le preguntaba, Guillermo Blanco le pregunta, bueno, ¿y qué hacían cuando después de jugar al fútbol? Y salíamos a caminar, tomábamos el colectivo, tomábamos el tren y no comprábamos el boleto porque nos guardábamos la plata para otra cosa. Cuando llegaba el guarda, nos bajábamos de un vagón y nos íbamos al otro, que ya sabíamos qué había pasado. Claro. Y siempre andaba, y tenía una naranja, y yo le digo, y dice, estoy cagado de hambre, dice Diego, no comí. Y dice, bueno, comete la naranja. Y no, la naranja no la comía porque se quedaba haciendo jueguito con la naranja con el pie. ¿Viste? Era. Bueno, anécdotas como esas, muchísimas en todo lo que. En todo lo que vimos. Otro de los grandes que tuvo también en toda la jornada fue Fernando Signorini, que fue su entrenador personal. La semana pasada, aquí en la retaguardia, Fernando Tevele y Pedrito Otero lo entrevistaron a Signorini. Y pregunto, ¿quiénes fueron a ese congreso? ¿Qué personas fueron? O sea, vos fuiste porque te gusta Maradona, sabías del congreso. Pero había gente de dónde, de acá solamente. Había, mirá, por ejemplo, te voy a contar un poco. Wilson Márquez Vieira Jr., de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, en Ciencias Sociales. Había otro panel donde, déjame que me fije ahora. No, pero no me refiero a quién hablaba, me refiero a quiénes fueron. Vinieron gente de Nápoles, de Italia, vino gente. Sí, hubo una mesa. Bueno, especial. Eso te estoy preguntando. Sí, hubo una mesa especial que se trató sobre Maradona en Nápoles, sí. Diego y Nápoles, una historia de amor desde el sur. Estuvo Bruno Siciliano, de la Universidad de Nápoles, Federico II. Giuseppe Scornamiglio, del Napoli Club de Buenos Aires, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, Tomás Lerner, del Club Social y Deportivo, si no saben, en La Boca hay un Club Social y Deportivo. ¿Y periodistas conocidos de acá, por ejemplo? Se me ocurre Víctor Hugo, ¿no estuvo? No, Víctor Hugo no, pero bueno, algo especial. Creo que Víctor Hugo no estaba... con alguna, no sé si problema de salud, pero bueno, alguna cuestión no. Que no, y el cierre, en el acto de cierre, estuvo Dalma Maradona, que fue muy emotivo también, así con todo. Estuvo, bueno, periodista, Alejandro Wall, como dije, Arcucci, Fernández. No se le dio mucha difusión a ese congreso. Yo creo que mucha gente se está enterando ahora por lo que vos estás contando. Mira, yo te puedo decir que hubo muchísima gente que pasó, y me llamó poderosamente la atención, además, la cantidad de chicas y chicos jóvenes que participaron. Qué bueno. Chicos y chicas jóvenes. Por ejemplo, yo no pude ir a una de las mesas que me interesaban, que era un trabajo de investigación sobre Maradona y la masculinidad hegemónica, de esas aproximaciones de los feminismos, que lo trabajaba una mujer, Jennifer Moreira, de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Comunicación Organizacional de Paraná en el Brasil. Bueno, o sea que esperemos el segundo congreso a ver si podemos asistir. Si lo sabemos antes, le daremos difusión, ¿sí, Luis? Sí, bien. Yo me enteré y bueno, después hubo galerías de fotos y de murales y de dibujos sobre Maradona, muchos de los que nosotros hemos visto en Nápoles, fotos de las calles de Nápoles con Maradona siempre presente. Bien. Bueno, ya bueno, nos tenemos que ir, gracias a los compañeros de la 690, gracias a nuestro bostero feliz. Nacho Álvarez González, aquí con camiseta nueva y sonrisa nueva por este 2-0, que con tan poco nos hacemos tan felices. Vamos todavía, uno se siente regocijado. Y nos vamos a ir con un tema que lo encontré, que no lo conocía y que se llama Estoy Aquí. Y que lo canta alguien que a mí me gusta mucho, que se llama Sandra Mianovich. Así que lo compartimos. Nos vemos el próximo lunes. en esto que se llama Oído Mortales. Chau, chau y gracias. De la fuerza de nuestra voluntad me lleva a otros lugares, a otros tiempos. Estoy aquí, aunque puedo no escucharte pensar, pensar que el silencio cubre tus palabras. Cerrar bien los oídos, como cierro los ojos. Pensar en otra cosa y ya no hablarte. La la la la la la la yeah. La la la la la la la yeah. La la la la la la la yeah. La la la la la la yeah. Y estás allí. Más allá de mis palabras, uno es quien es, o solo el que era en su recuerdo.